una página más en la historia del pueblo. Mínimo representante de una tradición. Era tan triste y bajito que a veces de lejos nos parecía que el suelo tenía un chichón. Todos reían a voces, leyendas y cuadros. Imaginaba la gente a su alrededor. Era el farero del pueblo y estaba casado. Bueno, pues señoras y señores, estamos escuchando una canción que tiene ya muchísimos años. Se llama El Farero y es la canción de Laredo. Como ya les hemos avanzado esta mañana, hoy hablaremos de los faros de Formentera, ambos situados en sendos acantilados de la isla, el de la Mola y el de Cap de Barbaria. Seguro que han estado allí alguna vez, pero hoy los conoceremos con más detalle con nuestro invitado. Para ello nos vamos hasta Palma, a la Autoridad Portuaria de Baleares, y estamos encantadísimos de recibir a Javier Pérez de Arévalo. Él es compositor musical, filósofo, doctor en historia y farero. Precisamente el último farero que tuvo la isla de Formentera, donde estuvo 12 años. Durante este periodo seguro que no dejó la música, a la que se había dedicado muchos años, y escribió un libro, El Faro de Formentera. Intensa vida, ¿no, señor Pérez? Sí, intensa por vivir. Buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por... Intensa como la de cualquier otro farero, tampoco nada especial, ¿eh? La vida en un faro es muy especial y se vive con mucha rutina y también con mucha intensidad, con esos temporales, esas tormentas que te machacan todo cuando te cae un rayo. Ya, bueno, de todo eso vamos a hablar precisamente, porque es una vida intensa. Háblenos un poquito de ello, porque en el 87 se incorpora al Cuerpo de Técnicos Mecánicos de Señales Marítimas, en el 89 fue cuando se hace cargo del Faro de la Mola y el de Cap de Barbaria, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, de todas las señales luminosas de Formentera, uh-huh. Porque hay que tener en cuenta que también está la baliza de la Sabina, las balizas de la Sabina y la enfilación que había antes en Espullols, que ahora se ha quedado en una luz de sectores, nada más. Pero antes había dos señales ahí mismo en Espullols. Todas esas luces, pues claro, estaban al cargo del farero que estaba ahí en Formentera. Ya. Háblenos del Faro de la Mola. Sabemos que fue construido en el 1861, sí. Y su nombre oficial era el de Faro de Formentera. Pero denos más detalles de este faro. ¿Cómo era? ¿Cómo era en un principio? Bueno, ¿cómo era en un principio? La verdad es que podemos estar orgullosos de tener un faro, yo creo que de los muy poquitos en España, y casi me atrevería a decir, no sé si el único, pero bueno, de los muy poquitos en España, que no ha cambiado absolutamente nada en su exterior desde que se construyó. Se construyó en 1861, se inauguró la noche del 30 de noviembre de aquel año, junto con otros faros, el de Botafogo, el de Cap de Pera, también se inauguraron esa misma noche. Y todavía mantiene la linterna original de esa época, una linterna de cristales planos, poligonal, como se llamaban, de la época de Isabel II. Y su estructura, ni su torre se ha recrecido, ni la estructura del edificio ha sido cambiada, o sea que podríamos estar muy orgullosos por tener un faro con el mismo aspecto. Lo único que podríamos decir es que la linterna al principio, los primeros años, se pintaban los sectores que tenía arriba, se pintaban rojo y amarillo alternativos, y luego al cabo de muy poquitos años pasó a ser blanca. Y ahora son plateadas todas, son de color de aluminio, color metálico, es la única diferencia. Pero por lo demás podemos estar orgullosos de tener un faro que posee el mismo aspecto que tenía entonces. La diferencia de la apariencia luminosa es que empezó siendo una luz fija. Al principio tenía una óptica de segundo orden, es decir, de 700 milímetros de distancia focal, y era fija, es decir, no giraba ni producía ritmos. Y fue en 1928 cuando ya se le puso la que tiene ahora, que curiosamente viene de Formentor. Yeah. La trajeron de Formentor y la pusieron allí en 1928. Y esta ya sí la pusieron con una tecnología en esa época muy moderna, girando y produciendo ese ritmo que tiene ahora, que es un destello cada 5 segundos. Formentor, que según usted es uno de los más bellos, ¿no? Formentor. todos tienen su belleza. Los faros suelen estar enclavados en sitios espectaculares y de una riqueza medioambiental altísima. Si tuviera que destacar uno, aparte del de la Mola, que siempre será mi faro, no lo puedo evitar, de la Mola de Formentera, si tuviera que destacar uno sería el de Napopia de Dragonera, que ahora está se abandonó, se tuvo que apagar en 1910 y ahora quedan solo sus ruinas. Pero es un faro muy muy especial. De hecho, fue el faro más alto que tuvo España. Ah. Y es impresionante ir allí e imaginarse las tres familias que vivieron ahí, a 360 metros de altura. Ya. Y en cuanto al de Cap de Barbaría, es posterior. Este fue posterior. Fue proyectado en 1924 y construido en 1971. O sea que es, digamos, un faro moderno. Sí, es un faro ya de la generación de los 70. Tuvo varios intentonas. En realidad, el faro del 71 no tiene nada que ver con el proyecto del 24. En el plan de 1924 se llegaron a hacer muchas otras balizas, como el de Bleda Plana, Esvedrá, Espardell, la misma de la Sabina. Todos estos son del 24, aunque se inauguraron entre el 26 y el 27. Berbería es muy posterior. Se inaugura en 1972. Y lo que sí que responde es a una exigencia de los marineros que hacía ya muchísimo tiempo que venían pidiendo, por favor, una luz en esa parte de la isla. Es un faro que ya nace automático gracias a la tecnología del gas acetileno y se mantuvo con gas acetileno, pues lo mantuvimos hasta 1995. Yo recuerdo llevar allí las grandes bombonas de gas acetileno que nos llevaban en camiones, teníamos que cambiarlas. Y a veces pues pasaban anécdotas curiosas, ¿no? Pues que se me olvidaba el mechero, claro, yo tenía que ir desde la Mola y para hacer las pruebas había que apagar el faro y recuerdo pues que alguna vez pues no llevaba fuego, tenía que bajar a pedir a algún turista un mechero para poder encender el faro, dejarlo encendido. Siempre había que dejar una llamita piloto encendida, claro, y los turistas se quedaron un poco sorprendidos. Ya que estamos con anécdotas, luego le quería hablar de la importancia de esos faros, ya que estamos con anécdotas, cuéntenos alguna anécdota así relevante que le han pasado en todos estos años de trabajo en los faros de Formentera. Hombre, la vida en los faros era muy tranquila. Era muy tranquila, pero dura. Dura, si te gusta ese tipo de vida, no lo es. Si no te gusta, enseguida te das cuenta y se convierte en algo duro. Ha habido compañeros que sí, que lo han pasado mal, pero cuando te metes en ese oficio yo creo que eres muy consciente, ¿no? Y tiene que ser vocacional ante todo. Y no, lo que pasa que sí que hay épocas, como digo, en las épocas de tormenta sí que son bastante duras, sobre todo a partir de que sobre todo ya la generación de fareros como la nuestra, que hemos tenido que trabajar con electricidad, pues un rayo supone, pues eso, que te lo destroce todo, ¿no? Antiguamente también tenían mucho miedo cuando ves los escritos de la documentación antigua del siglo XIX y que les caía rayos de estos potentes, porque rayos te pueden caer de muchos tipos, algunos que no te hacen casi nada, que caen en las cercanías, o te cae un rebote, un chispazo, o alguno que te pega de lleno y es que te arranca trozos de edificio, ¿no? A usted precisamente le cayó un rayo y le saltaron las baldosas de la cocina, ¿no? Sí, efectivamente. Eso fue en el año 90. En el año 90 cayó uno de los gordos y reventó aquellos y cayeron los baldosines de la cocina. Fue como una... Bueno, cada vez que te cae un rayo, esto es una verdadera explosión. Y bueno, pues te hace de todo, te destroza todo lo que pilla el rayo a su paso. Y luego, pues fareros como Antonio Fernández Matamoros, que estuvo allí 43 años en la Mola, es el farero que más años estuvo. Él y su mujer me contaban historias tremendas también de rayos que habían caído allí, habían recorrido los pasillos, le había pegado a su mujer en el brazo, etcétera, etcétera. Incluso uno de los fareros que estaban ahí en la Mola falleció, ¿no? Sí, en los años 20, de apellido Mayán. En los años 20, no recuerdo el nombre, no sé si era Manuel, pero de apellido seguro era Mayán. Y le cayó un rayo, le pilló además pues en el baño, con lo cual hay que tener en cuenta que esas tuberías son de plomo, todavía no siguen siendo, claro, al ser de plomo pues son conductoras de la electricidad, entonces si te pillan en ese momento pues lavándote las manos en el baño, este farero quedó muy afectado del corazón y a los 3 años murió. Estábamos hablando antes, bueno, de las anécdotas y de la vida un poco de los fareros, hemos hecho un poco de historia de las personas que han ocupado ese faro de la Mola y también, bueno, no había entonces el faro del Cap de Barbaría, pero realmente los faros de Formentera han sido importantes en la navegación mediterránea, ¿no? Sí, digamos que han sido el Faro de la Mora es un punto bastante importante, pero si tuviéramos que destacar dos faros de las Pitiusas, indudablemente habría que destacar el de Penyaz y el de Dempou, porque están marcando esa puerta hispánica de Antigua, ¿no? Están marcando ese paso de aguas bastante truculentas y ahí, en el siglo XIX y principios del XX, donde nos encontramos cantidad de naufragios. Y de hecho es ahí donde vemos cómo ha habido situaciones muy dramáticas dentro de la historia de los faros de toda España. Ahí en Ahorcados, en 1881, concretamente el 11 de febrero, murieron los dos torreros intentando rescatar unos náufragos de un buque inglés que naufragó allí. Y es famosa esa historia. Y luego además hay una anécdota muy curiosa de la población de Ibiza. Otros fareros, ya estamos hablando de los años 20, del siglo XX, hacen un rescate también de unos pescadores, de unos 8 o 9 pescadores que en un día de temporal están a punto de morir, y la población de Ibiza les hace un homenaje. Y además piden que por favor se les traslade, porque hacía tiempo que estaban mal de enfermedad, sobre todo de reuma, que era una enfermedad muy típica de los fareros, y se recogen firmas en Ibiza para por favor que les trasladaran a esos fareros, y lo acaban consiguiendo. O sea que hay una implicación ahí de la población, sabían lo importante que eran estos hombres. Así, estaban obligados a rescatar náufragos y muchas veces fueron recompensados. El farero de la Mola lo fue en el año 44, por un rescate de unos pilotos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, tengo aquí este dato precisamente en el año 1944 en que cayó un avión alemán, alemán. Sí, un avión nazi a unos 2 millas del faro, sí. Exactamente. Debían ser noches, bueno, aquellas noches de tormenta que no llueve ahora como llovía antes, ni las tormentas eran iguales a las de ahora. Debía ser realmente espantoso, ¿no? O tener que hacer los rescates, las emergencias, aquellas noches debían ser francamente pues tremendas, ¿no? Era una vida muy dura. La vida de los fareros o de los torreros, como lo llamábamos antes, habría que mirarla con lupa un poco según la época. No es lo mismo ya en mi generación, que sí, que se pasa mal cuando tienes una tormenta de estas características, desde luego. La verdad es que angustia. No lo sabes si no has vivido dentro de un faro y sabes que estás esperando el petardazo. Pero cuando estudias la documentación antigua, ves lo tremendamente duro que era antes. Cuando realmente estaban aislados, les tenían que llevar los víveres una vez a la semana por barca, a Formentera también, solamente una vez a la semana. Y en día de invierno eso no, ni siquiera, pasaban semanas y ni siquiera les llegaban, ¿no? Entonces aquella época sí que era tremenda, tremendamente dura, y eso hacía también que los faros más aislados, pues las relaciones entre los torreros y las familias que vivían allí dentro fueron realmente muy, muy complicadas. Yo me he encontrado situaciones muy angustiosas en La Mola, en Penyaz, en faros como Cabrera, etcétera, etcétera. Ya. Incluso tener que convivir con el familiar muerto al lado. Francamente. Dos curiosidades que ya estamos terminando. Los faros funcionan con aceite de oliva y también que el Faro de la Mola inspiró a Julio Verne para el Faro del Fin del Mundo. ¿Eso es cierto? Bueno, los faros funcionaron con aceite de oliva desde que se empiezan por el siglo XIX, por supuesto, pero a raíz del primer plan de alumbrado marítimo del 47, todos estos faros que se crean en esa época, incluido el Faro de la Mola, iban con aceite de oliva. Aquí en Baleares, concretamente, el aceite de oliva se usó hasta octubre de 1883. Uh-huh. A partir de ahí se pasó al aceite mineral, después petróleo, después gas, etcétera, etcétera. En cuanto a lo de Julio Verne, es un error, porque esa estela que hay conmemorativa a Julio Verne al lado del Faro de la Mola, sí, en realidad es por su libro Héctor Servadac. En Héctor Servadac aparece Formentera, no aparece ni siquiera el faro, pero aparece Formentera, aparece la Mola concretamente, porque hay un meteorito que choca contra la Tierra y salen disparados al espacio pues un trozo de la Mola, Gibraltar, un trozo de Argelia, etcétera. Pero no tiene nada que ver con el faro. Lo que pasa es que como Julio Verne escribió El Faro del Fin del Mundo, que es el del Cabo de Hornos, pues se ha creado esa fusión, esa, y se crea confusión con ese aspecto. Ya. Bien, actualmente usted está trabajando en Palma, en el Museo del Faro de Portopí, en la ciudad de Mallorca, en la capital de Mallorca. ¿Cuál es su trabajo de guía, no? Sí, hacemos visitas por la mañana al museo de aquí del Faro de Portopí. Luego también ayudo a mi compañero a hacer labores de mantenimiento en la parte oeste de la isla, los faros que van desde Dragonera, Soller, Calafiguera, etcétera, y también trabajo de oficina, entonces un poquito de todo, variado. Bien, en general su vida, digamos, está dedicado a los faros. ¿Y cómo lo lleva? ¿Viene de vez en cuando a Formentera a ver su faro, su querido Faro de la Mola? Vaya, poco. A veces voy a Formentera, porque además está allí nuestro hijo y hemos ido a abuelos, cosa de cuesta decirlo, pero bueno. Muy bien, entonces, sí, vamos. Gracias, pero al faro me cuesta mucho ir, ¿Sí? Sí, porque es que uno está muy apegado todavía, entonces bueno. Pues. Ya, los recuerdos, ¿no? Sí, es algo muy especial y entonces casi uno que prefiero no verlo, es curioso, pero es así. Bien, pues ha sido toda una vida muy intensa y la verdad es que otro día, si le parece, hablaremos de otros faros, los faros de Ibiza. Encantado, estaré así, encantado. Así es que nos pondremos en contacto de nuevo con usted porque ha sido un placer hablar de los faros de Formentera y usted es un libro abierto, vamos. Muchas gracias. Con una sabiduría exquisita. Pues otro día nos pondremos en contacto con usted y hablaremos de los temas interesantes que tiene escondidos esos faros de Ibiza. Pues sí. Muchísimas gracias, de verdad, le deseamos un muy buen día y esperamos que vuelva por Ibiza y por Formentera. Javier, sí, seguro que lo haré. Javier Pérez de Arévalo, estamos encantados de haber hablado con usted. Vale, mismo digo. Muy buenos días. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.